Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, mis queridos radioescuchas. ¿Cómo están todos ustedes? Yo soy Ángel González. Esto es Deudas, Dudas y Soluciones a través de la radio, de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Ya estamos en vivo, pero para que ustedes verifiquen esto y vean si pueden participar activamente con nosotros, es decir, que esto no es una repetición, les voy a decir que en este momento son las 3 de la tarde con 29 minutos, 3 con 29, tiempo de la capital del país, hoy jueves 29 de octubre. Del año 2015, jueves 29 de octubre del 2015, 3 de la tarde, 29 minutos, tiempo de la Ciudad de México. Si ustedes nos están escuchando dentro de este rango de horario, quiere decir que están escuchando en vivo y que pueden participar. ¿Cómo participar? Es muy fácil, ingresen a www.radiodd.org, radio triple D, o sea, radiodd.org. Ahí es nuestro portal de la estación. Van a encontrar un chat, y en ese chat ustedes escriben su caso, nos dicen cuál es su problema, y con todo el gusto del mundo les brindaremos asesoría al respecto. También por teléfono, 59-16-0410, 59-16-0410, la LADA 0155, también nos pueden llamar con mucho gusto. Estamos a sus órdenes, al pendiente, aquí en esta cabina de radio. Muy bien, muchas gracias. Ahí está Luis Manuel, que nos tenía un problemita hace unos días. Nos soltaba su número de contrato. Muchas gracias, Luis Manuel. Porque fíjate que sí pasé tu caso, pero te buscamos con tu nombre y no te encontrábamos. Me dijeron por ahí en las oficinas. Me dices que necesito el número de contrato porque no lo ubico. Entonces ya, muy bien, ahí está. Al correo lo mandó, de todas maneras ya me puso aquí su contrato. Perfecto, perfecto. Yo en este momento, ¿sabes qué? De una vez mando el reporte, ya que estoy aquí conectado, ¿qué te parece? Y es que es la maravilla de la internet, ¿no? Estaba yo viendo el otro día, ¿qué día fue? El martes. El martes estaba viendo una entrevista que le hacen al señor Arthur C. Clarke. Arthur C. Clarke es la persona que escribió la película de Odisea 2001, al espacio. Y habla en esta entrevista del internet. O sea, estamos hablando de los años 70, ¿no? Estamos hablando de los años 70 cuando le hacen esta entrevista. Todavía no existía nada de la internet y nos imaginábamos que era eso. Pero en esta entrevista él, como un visionario del futuro, pues comentaba un poquito de lo que él se imaginaba que iba a suceder con aquellas computadoras tan rudimentarias que había en ese entonces, esas máquinas que ocupaban oficinas enteras. Y él decía que pues se iban a convertir en aparatos mucho más pequeñitos y por medio de la pantalla y el teclado uno iba a poder tener interacción con distintas personas en distintas partes del mundo y que íbamos a poder hacer nuestro trabajo de una manera mucho más sencilla, más inmediata gracias a esta tecnología. Pues como con el caso aquí de Luis Manuel, no es... perdón, ustedes, vengo saliendo de una gripa bastante fuerte. No es como antes, que era tener que hablar por teléfono y pasar esa información para que la gente de las oficinas, por ejemplo, de defensa del deudor en este caso, pues estuviesen enteradas, ¿no? De esta situación, de este pendiente, ¿no? Ya todo es inmediato. Yo agarro, copio la información que me está dando Luis Manuel y así textual se las comunico. Como ya hay un antecedente de la semana pasada de un caso de Liverpool, lo van a relacionar y van a comunicarse con nuestro amigo Luis Manuel para poder apoyarle con su situación. Entonces, qué bonito, ¿no? Es esto de la tecnología, como decía atinadamente esta persona. Miren, vengo saliendo, y les comentaba yo también hace unos días, ¿no? Que estaba yo enfermo, pero sucede que recaí medio fuerte, ¿eh? Sí me pegó duro la gripa en esta ocasión. Pero afortunadamente ya vamos de salida, ya nada más es esta tos constante, que trato de controlar con medicamentos, pero aún así, ya escucharon ustedes, me disculpo por anticipado con todo mi auditorio, pero aquí estamos al pie del cañón haciendo este programa. A ver, vamos a checar, porque me comentan en Facebook que si tenemos audio. Recaí medio fuerte, ¿eh? Sí me pegó duro la gripa en esta ocasión. Pero afortunadamente. Ahí está, perfecto. Perfecto. Sí, sí tenemos audio y un audio pues bastante bien. A nuestro amigo Miguel Ángel a través de Facebook. Sí, ya estamos en vivo, pero aquí el problema es que luego me preguntan, ¿tenemos audio? Pues si tenemos audio, pues sí, sí, sí tenemos, pero si él no tiene, ¿cómo le informo? ¿No? Ahorita a ver si nos da tiempo de escribirle rápido. Es más, de una vez. Le ponemos que sí hay audio. Perfecto, listo, ahí está. Para que esté enterado Miguel Ángel a través de Facebook. Les recuerdo, también nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales. En Facebook y en Twitter. En Facebook, Defensa del Deudor SC. Defensa del Deudor SC. Nos van a ubicar porque tenemos casi 50,000 seguidores ya en estos momentos. Casi 50,000. Muy bien. Y en Twitter, casi 6,000 seguidores. Ya me dieron respuestas ahorita del caso de Luis Manuel. Para darle seguimiento. Me pregunta Luis Manuel que si ya me recupere. Les cuento que recaí de la gripa. Ya yo iba de salida muy contento. Pero es que, ¿sabe cuál fue el problema conmigo? Que yo soy muy confiado. Y siempre ando sin suéter, sin chamarra, sin nada. Porque no me gusta. Prefiero traer la camisa o la playera o lo que yo traiga. Y la camiseta. Y pues yo creo que en una de esas salí así a la calle. Despreocupadamente sintiéndome ya mejor. Y púmbale, que me tumba durísimo. No, hombre, fueron unos días. Desde el domingo, ¿verdad? No, desde el sábado ya estaba yo malo, sí es cierto. Sábado, domingo, lunes, martes, medio me aliviané el martes, pero todavía estaba yo medio mal. Y el miércoles tranquilo, afortunadamente, y hoy jueves, pues ya ustedes escucharán, ustedes me podrán dar mejor su opinión al respecto. Ya por lo menos, en cuanto a síntomas, nada, ¿eh? Ya, todo tranquilo. Bueno, ¿cómo ven el asunto este de Pemex? Híjole, tengo dos temas bien buenos para ustedes. Uno, el de la gasolina, que nos dicen, oye, es que ¿cuánto va a subir la gasolina? Que le van a aplicar un impuesto nuevo a la gasolina, que ¿qué va a pasar con la gasolina? Vamos a dejar bien claro, para evitar confusiones, qué es lo que va a pasar con la gasolina en el 2016. Publicamos precisamente un artículo que habla de esto en nuestro blog, pero les voy a comentar rápido cómo está el asunto de la gasolina, porque nos llegaron muchos correos, muchos mensajes en Facebook, que qué sabíamos de la gasolina, del impuesto nuevo, que iba a estar carísima. Bueno, no podemos saber en cuánto va a estar el litro de gasolina, pero hay que evitar confundirnos. No va a haber un impuesto nuevo hacia la gasolina. Existe un impuesto de mucho tiempo atrás que se le aplica a distintos productos y servicios, que es el IEPS. El IEPS, que es el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. Este impuesto se le aplica, por ejemplo, a los refrescos, como ahora el debate que hubo de que si le quitaban este impuesto, o mejor dicho, le disminuían este impuesto a las refresqueras, o si se lo mantenían igual, bueno, ese es el mismo impuesto que se aplica a la gasolina. Anteriormente, bueno, hasta el día de hoy todavía, perdón, mejor dicho, hasta hoy día, este impuesto es variable. ¿Esto qué quiere decir en cuanto a la gasolina, eh? Únicamente en cuanto a la gasolina es variable. Esto quiere decir que si el litro de gasolina sube, este impuesto automáticamente se ajusta a ese incremento y baja el impuesto. Y pasa a la inversa. Si el litro de gasolina, entre comillas, baja, porque rara vez baja, pues este impuesto se ajusta y sube, ¿sí? ¿Para qué? Para mantener el precio de la gasolina siempre igual. 13 pesos con 57 centavos me parece que está el litro de Magna, más o menos, aquí en el Distrito Federal. Entonces, si por ejemplo, vamos a suponer que el litro de gasolina estaba en 9 pesos, pues la diferencia, los 4 pesos con 57 centavos representaban este impuesto, el IEPS. Y si bajaba a 10, pues este impuesto se ajustaba a 5 pesos con 57, y si subía a 11, pues se ajustaba a 4 pesos con 57 centavos. O sea, era un impuesto flotante, bajaba y subía. Lo que hicieron nuestros queridos políticos ahora es que lo volvieron fijo. Ya no va a tener esa fluctuación el impuesto, ya no se va a ajustar. Se va a quedar fijo en, ahora verán, aquí lo tenemos. Sí, aquí está, en 4 pesos con 16 centavos para la gasolina Magna. Para la Premium va a quedar en 3 pesos con 52 centavos. Y para el diésel en 4 pesos con 58 centavos. Fijo, ya no se va a mover de ahí. ¿Sí? Ese es el impuesto como quedó. A partir del 1 de enero del 2016... se liberan los precios de la gasolina aquí en México a la competencia internacional, a cómo esté el litro de gasolina promedio en el mercado mundial. Esto para que cuando entre en la competencia, las gasolineras que supuestamente van a entrar a vender gasolina aquí en México, pues cada gasolinera decida en cuánto va a vender su litro, dependiendo de cuánto le costó traerlo, cuánto le costó venderlo. O sea, cada marca, cada compañía va a poder vender el litro de gasolina de acuerdo a su situación particular. Obviamente esto se va a estandarizar, no crean que van a encontrarlo con una gran diferencia, porque también dependerá de dónde se encuentra la gasolina ubicada geográficamente, la gasolinera. Esta gasolinera en particular podrá manejar, de acuerdo a la marca, pues su precio por estas condiciones que les da ese punto de ubicación en cuanto a ventajas para la venta del producto, entre otras cuestiones que van a hacer que estos precios varíen. Lo importante aquí es en cuánto está el precio de la gasolina promedio en el mundo, porque al final del día, pues es lo que nos importa. El promedio de la gasolina, ¿cómo se vende el litro? Digamos un punto medio, porque hay gasolina mucho más cara y otra mucho más barata. Estamos hablando de más o menos entre los... Ahora verán, aquí lo tenemos. Denme un segundito. Entre los 10 y los 13 pesos, aquí está el dato. Entre los 10 y los 13 pesos es el promedio, ¿sí? Obviamente se cotiza en dólares, aquí ya lo pasamos a pesos. Si nos vamos al punto medio, el litro quedaría más o menos en unos 11 pesos con 50 centavos, ¿sí? Más, porque van a decir, oye, pues si va a quedar en 11 con 50, está fantástico, va a estar más barata. Pero todavía no, porque falta sumarle el impuesto, el IEPS. Entonces, si agarramos 11 pesos con 50 centavos de la Magna, por ejemplo, y le sumamos los 4 pesos con 16 centavos, que es el impuesto ahora fijo, el IEPS, quedaría en 15 pesos con 66 centavos el litro. Ah, ¿verdad? Entonces iba a estar más caro. Vamos a suponer, porque junto con este paquete económico, la miscelánea fiscal 2016, se manejó un esquema mediante el cual se supone, en teoría, que el precio de la gasolina no va a superar X cantidad. Entonces esperemos que esa X cantidad, donde los políticos nos aseguran y nos juran que no va a superar el costo del litro actual, bueno, vamos a esperar un poco, porque ya sabemos luego que lo que nos juran y nos perjuran resulta ser no tan cierto. Vamos a suponer que entonces nos la van a estar tomando el litro a promedio internacional en 9 pesos con 50, el de Magna, más el IEPS, estaremos pagando como 13 pesos con 66 centavos por el litro de gasolina. O sea, estamos hablando de casi 9 centavos o 9 centavos más cara de lo que está actualmente. Y eso siendo muy optimistas, que tomen el precio promedio por debajo del nivel internacional, de lo que se vende la gasolina en el mundo. Yo, honestamente, mi punto muy particular de vista, no creo que así suceda, porque también sucede con Pemex, que se encuentra en una situación económica bastante adversa. Está triplicando sus pérdidas, y en este momento hasta está importando petróleo. Registró una pérdida de 167.633 millones de pesos en el tercer trimestre del 2015. Un alza en cuanto a pérdidas del 180% frente al dato reportado en el mismo periodo, el año pasado, donde perdió nada más 59.000 millones. Esto no ocurría desde el 2008, desde aquella crisis tan fuerte. Pemex no reportaba pérdidas tan dramáticas. Entonces, tomando en cuenta esta situación, que se conjuga con este asunto de la liberación de precios de la gasolina, pues no se necesita ser demasiado sabio en este tema como para imaginarse lo que va a pasar. Esperemos a que llegue enero, por ahí del 15-20 de enero yo creo vamos a estar viendo qué es lo que ocurre en realidad con el precio de la gasolina, ya todos nos daremos cuenta. Aquí el problema es que como se está dando una liberación de precios, la liberación está perfecta, ¿sí? La liberación de precios está muy bien, el problema es el impuesto que le están cargando. Eso es lo que va a terminar por darle al traste al asunto. Entonces, al final del día, ténganlo por seguro que México va a seguir teniendo de las gasolinas más caras del mundo. Así que, bueno, vamos a esperar un poquito a ver qué pasa. Y eso es lo que está ocurriendo. No hay impuestos nuevos. No hay impuesto nuevo. Lo que se hizo, para que quede claro, fue fijar el impuesto que antes era flotante, que antes subía y bajaba, el IEPS, y se ajustaba al precio del litro de gasolina. Ahora ya quedó fijo. Bueno, si la gasolina está barata, que esperemos que eso suceda de verdad, que la gasolina el litro se venda en 7 pesos y se le sume el IEPS, pues estaría muy bien. No se rían, Puede suceder, puede suceder. Bueno, pero si la gasolina en una de esas nos la venden a 13 pesos, pues hay que sumarle el IEPS, ¿no? Y va a estar como en 17 pesos y feria el litro de Magna, y en 18 pesos y fracción el de Premium, y así. Entonces, pues está delicado el asunto para todos nosotros. Les digo que esta tosecita está mortal. Está duro, pero bueno, vamos a ver. Vamos a esperar un poquito a que entre 2015. Mientras tanto, pues ya se curaron en salud nuestros queridos políticos, diputados y senadores, Secretaría de Hacienda, todo mundo. Salió a decir que no había impuestos nuevos. Pero cuando les preguntan, bueno, ¿y qué tal el precio de gasolina? ¿Va a estar más barata? Híjole, es que bueno, eso depende de los marcos internacionales, de la fluctuación, de bla, bla, bla. Y ahí la... nos avientan el chorizote ahí y nos quedamos así como que, no. Al final del día, ¿va a estar más barata sí o no? Necesitamos una respuesta concreta. No especulaciones, ni de que a lo mejor, y que, bueno. Ahí es donde nos damos cuenta de que, cómo viene el panorama, ¿no? Pues sí, si fuera más barata, sí iba a estar más barata y ya. Pero lo mismo dijeron con la reforma energética, ¿no? Que Pemex le iba a ir muy bien, y que iba a tener mucha lana, y que todos íbamos a pagar menos por la gasolina, y que todos íbamos a tener más barato el recibo de luz, y que el gas natural. Pero a la hora de la hora, nada de nada. Bueno, nos vamos a un corte, ¿no? Ah, bueno, ok, seguimos entonces en vivo, en este momento 3 de la tarde, 45 minutos, tiempo de la capital del país. Yo soy Ángel González, esto es Deudas, Dudas y Soluciones, y nos vamos ya ahora sí a las asesorías. Perdonen ustedes. Bueno, a mis amigos del chat les mando un saludo muy afectuoso, qué bueno que nos acompañan. Ahí está Francisco, le mando un abrazo y un saludo. Me pregunta cómo va la gripa, pues ahí va. Ahí vamos, 1, 2, 3, probando. Dice Linda que en anteriores días ya nos había comentado que está súper endeudada, pero lo que le angustia es que le han estado mandando mensajes por correo electrónico, que si no paga antes del 30 de septiembre van a ir a su casa con una orden de embargo. Es de una tarjeta amiga. Bueno, lo que les digo siempre, Linda, mira, cuando se trata de embargos, el embargo es una cuestión que se tiene que manejar con mucho sigilo. No es algo que se le tiene que avisar a la persona que vamos a embargar, ¿sí? Un abogado cuando va a embargar a alguien no le está avisando, no le está advirtiendo. No le dice, oye, te tienes que apurar porque te voy a embargar. No. Cuando ya hay un proceso judicial, cuando ya hay una demanda, lo que hace el abogado es esperar el embargo, la ejecución de la diligencia de embargo, para poder garantizar el dinero que tú debes. ¿Sí? No te va a mandar correitos, no te va a hablar por teléfono, nada. Simplemente se va a personar el día junto con el actuario, el día que se vaya a realizar esta diligencia, y la van a ejecutar, así, rápido y sin dolor. Entonces, desde ahí, mi estimada Linda, sabemos que no hay nada, que no hay juicio, porque para que haya un embargo, forzosamente tiene que haber un juicio iniciado. Y por eso es que se tiene que dar una orden judicial, donde la parte actora pues ya tiene todo este asunto del embargo perfectamente bien armado, ¿sí? Entonces, esto quiere decir que no hay nada, que nadie te va a embargar, que solamente te están asustando, te están presionando para que vayas corriendo, pidas prestado, vendas algo y les pagues. Entonces, mi estimada Linda, no tienes de qué preocuparte, solamente te quieren intimidar, te quieren asustar. Obviamente, pues hay que pagar esa deuda, pero no tengas miedo. Solamente te quieren asustar. En este momento son las 3 de la tarde con 48 minutos. 3 de la tarde, 48 minutos, tiempo de la capital del país. 59-16-0410. 59-16-0410, teléfono en cabina, la Lada. Bueno, pues ahí está el caso de Linda, que no debe tener miedo. Por aquí nos lo amplía un poquito más, ahorita lo vamos a leer. www.radiodd.org, nuestro portal de internet. Ahí tenemos un chat, en ese chat ustedes también pueden participar, exponer su caso, con mucho gusto les vamos a brindar asesoría. Pepe 2001, que si ya estoy mejor, ya me encuentro un poquito mejor, ahí vamos de salida. Dice Francisco que como nos comentó en Guadalajara, acaba de liquidar el lunes una tarjeta de crédito Citi Advantage de Banamex. Adeudaba 138 mil, se pagó con únicamente 11 mil pesos, hombre. Francisco está imparable, ¿eh? Qué ejemplo a seguir de mi amigo Francisco. Me siento muy orgulloso, me da muchísimo gusto. Enhorabuena, Francisco. Y ahí está, miren, de 138 mil se negoció la deuda. La liquidó con 11 mil pesos. Mucha gente nos dice, ah, eso es mentira, eso no puede ser. Que deba alguien 138 mil pesos y que con 11 mil pesos liquide. Señores, tenemos 7 años trabajando ya. 7 años, este septiembre que pasó, cumplimos 7 años operando. 7 años donde hemos participado en los principales medios de comunicación. 7 años donde hemos estado con la Conducef, hombro con hombro, buscando soluciones para todos ustedes. Nos invitan a sus conferencias de prensa, nos invitan a la Semana de Educación Financiera. Hemos tenido alianzas con personas tan importantes como Sofía Macías del Pequeño Cerdo Capitalista. O sea, 7 años trabajando duro. Hemos participado en el Senado de la República, en la Cámara de Diputados, buscando, modificando leyes para que ustedes obtengan beneficios como deudores, que sus derechos queden salvaguardados. ¿A qué voy con esto? Que es cierto, si nosotros fuésemos una empresa o una organización deshonesta, tramposa, mentirosa, defraudadora, pues tendría mucho tiempo que nos hubiésemos cambiado el nombre. Y ni de chiste estaremos participando donde estamos participando. Porque ¿a poco ustedes creen que a la Conducef, por ejemplo, le va a convenir invitar a una organización que está engañando a la gente? Pues no. Tampoco al Universal o al Economista o a tantos lugares donde hemos participado. Perdonen ustedes. Tengan confianza. Somos la organización de ayuda al deudor más importante de México. Al día de hoy hemos ayudado a más de 20 mil personas a liquidar sus deudas. Les garantizo, les aseguro que les vamos a ayudar a resolver cualquier problema de deuda que ustedes tengan. Déjenos echarles la mano, verán que sí, les vamos a ayudar a resolverlo. Entonces ahí está, a la gente que duda, que dice, es que no creo que con ciento, que si yo debo 138 mil, con 11 mil liquide, o que si debo 200 mil, con 20 mil y así. De verdad se puede. Somos profesionales, tenemos muchísima experiencia, sabemos perfectamente bien lo que estamos haciendo y les podemos ayudar y mucho a que acaben con sus deudas de la mejor manera posible, asegurado, garantizado. Y aparte de todo, a la par, junto con esta estrategia, los vamos protegiendo legalmente para evitar embargos, para evitar juicios, para evitar todo eso. Junto con Parejo, les vamos dando protección jurídica. Eso es algo invaluable, de verdad les va a ayudar muchísimo. Dice, felicidades a Francisco, qué bárbaro. Luis Manuel, que ya me recuperé, ahí la llevo. Dice Francisco, cara, le quedan las tres difíciles. American Express, que no quiso dar descuento ahora. Scotiabank, que vendió su deuda. Y el PYME. No te preocupes, también se van a poder negociar. Dice Linda que quiere que le ayudemos a llegar a un acuerdo con esa persona, la de esta deuda que tiene, ¿con quién? Ah, con la tarjeta Amiga. La amenazan de embargo, la verdad es muy estresante el pensar que por una cantidad menor le hagan eso, que son amenazas. Uno quiere pagar, dice Linda, pero bueno, no se puede. Dice que le prestaron 1,000 pesos y en 2 años ya quieren 8,000. O en su caso que liquide con el 30 de septiembre, pero con 5,500. Lo primero que hay que hacer, mi estimada Linda, es ver bien cuánto debes. Yo estoy seguro que no debes esa cantidad. Bueno, hay que checarlo, ¿no? Checa tu reporte en Buró de Crédito, ahí dice cuánto debes realmente. Los acreedores, las financieras, las cajas populares, los bancos, etcétera, están obligados a reportar la información real de cuánto es lo que debe cada uno de ustedes en esa deuda en particular, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces los cobradores pues nos dicen que debemos 50 mil, 100 mil, 200 mil de deudas de 5, 10, 15, 20 mil pesos. ¿Por qué lo hacen? Porque con eso asustan a la gente, ¿no? Imagínense ustedes que tengan una deuda de 1,000 pesos y que le digan, no, pues ya debe 8,000. Dicen, ¿qué? ¿Pero a qué horas, no? ¿Cómo es posible? Y si sigo sin pagar, al rato voy a deber 20 o 30 mil pesos. Por eso lo hacen, por un lado. Por el otro, lo hacen para que, si ustedes les dicen que deben 8,000 y que liquidan con 5, pues imagínense cuánto se va a llevar el cobrador. A lo mejor la deuda de Linda en realidad es de 2,000 o 3,000 pesos por los intereses que se han acumulado. Y le dicen que debe, que con 5,500 paga, pues ahí el cobrador se va a llevar su comisión sota, ¿no? Miren nada más cuánta lana le sacó a Linda. Eso no es legal, pero sucede. Entonces, Linda, primero averiguar cuánto debes. No tengas miedo, no te van a embargar. Tú dile al cobrador, dile, mira, cobrador, porque no es licenciado. O sea, un licenciado en derecho, una persona que estudió una carrera, que se quemó las pestañas en los libros, un verdadero licenciado en derecho, está litigando, ¿sí? Está en los juzgados, está llevando juicios, está llevando casos. No está hablando por teléfono para cobrar 5,000 pesos, ¿sí? Esta persona que te llama Linda es un cobrador que se dice licenciado, que es muy diferente. Entonces, la próxima vez que te llame este cobrador, le vas a decir, mira, mi estimado cobrador, yo ya estoy con la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Mis abogados de defensa del deudor me recomiendan ya no tener comunicación contigo. Y que si me vas a demandar, pues que me demandes. Y ya, pues ya esperaremos la demanda y si me vas a embargar, pues me embargas. Yo ya tengo mis abogados listos, preparados para cualquier cosa que quieras hacer. Pero, mucho cuidado, tienes que hacerla bien porque si no, nos vamos sobre de ti. Aquí dice un dicho popular. El valiente vive hasta que el cobarde quiere, ¿sí? El día que ustedes digan, ¿sabes qué? Hasta aquí, ya voy a ponerle un alto a este cobrador. Lo van a parar en seco. El cobrador se las da de muy, de yo las puedo todas, de van a ver. Porque el deudor está desinformado, porque el deudor es temeroso, porque el deudor está estresado, por todas estas situaciones que atraviesan todos ustedes. Pero ya una vez que el deudor está informado, dice, ¿ves este cobrador qué? Pues los cobradores no les pueden hacer nada en absoluto, ¿no? Solamente el acreedor los puede demandar. Y es un hecho que el acreedor siempre va a buscar llegar a un arreglo antes de iniciar un proceso judicial. Entonces, Linda, por ese monto no te van a demandar, debes muy poquito, les saldría más caro el caldo que las albóndigas, van a gastar más en el juicio, unos 12,000 pesos en demandarte para que les pagues, si bien les va 8,000, pues no les conviene, y eso si bien les va. Entonces, tú tranquila, ellos nerviosos, no pasa nada. Ah, vean nomás, pero aquí ando el programa. Dice Ana que sabe que debe una tarjeta de crédito Bancomer. Ahora le hablan de consorcio jurídico que harán una visita extrajudicial para hacer un estudio económico y les pague. Pregunta que si esto puede ser posible. Pues pueden ir, pero pues no tienen facultades para meterse a tu casa, ni para preguntarte cuánto ganas, ni preguntarte si ese coche es tuyo, si la casa es tuya. Ellos no tienen facultad de hacer eso, pero bajo ninguna circunstancia. Pueden ir a cobrarte, ¿no? Señora Ana, pues usted debe esto, ¿cómo nos va a pagar? No, pues no puedo de momento. Ah, bueno, muchas gracias y se retiran. Nosotros somos los que le damos permiso al cobrador de hacer las cosas. Si ustedes se mantienen firmes, el cobrador va a decir, chin, esta persona sabe, no voy a poder ir más allá. Tan sencillo. Entonces, cuando le hablan a Ana y devuelve la llamada, resulta que es un número de una editorial. ¿Eso es legal? ¿Hacer llamadas por medio de otros números telefónicos? Pues mira, no hay un marco legal que diga el cobrador tiene que llamar desde el número telefónico del lugar donde trabaja. Lo que la ley dice es que tiene que hacerlo desde un número que se puede identificar. Como este número de donde te llaman. Entonces no es ilegal, tampoco es ético, pero bueno. Tú tranquila, no pasa nada, Ana. Habría que saber cuánto debes, ¿no? Digo, para medir tu nivel de riesgo. Una cosa es que el cobrador no te pueda hacer nada. Y otra cosa es que el banco te pueda demandar. Hay que checar cuánto dinero debes, desde cuándo no pagas, de qué tipo de deuda se trata. Ah, pues es una tarjeta. Y ya con eso te digo más o menos cuál es tu nivel de riesgo y vemos qué acciones tomar. De mi amigo Luis Manuel, ya mandé el reporte. No te preocupes, Luis Manuel. Vamos a estar en contacto contigo. Dice, hola, me dice que le da gusto escucharme, muchas gracias. Ya mandó sus datos de depósito y ficha de ayer. Y no ha recibido respuesta a lo que sigue, porque los de cobranza siguen con sus llamadas, visitas y sobres. Necesitaríamos que lo cheques directamente con el área de pagos, mi estimado. Hola, chécalo con ellos. Diles, oye, yo ya estoy afiliado, ya debes de tener tu contrato y todo con nosotros. Y ya te darán ellos indicaciones de qué sigue, porque yo desconozco bien cómo está tu asunto, pero no te preocupes. Háblalo directamente con nuestros amigos de pagos. Cualquier problema que se te atore, me avisas, yo te apoyo. Perfecto, si hay audio, muchas gracias. Dice Francisco, en cuanto al tema de la gasolina que tratábamos hace un rato, que ayer le puso gasolina a su auto, 62.7 litros en total. El costo del impuesto del IEPS fue de 3 pesos con 59. A partir de enero, pagará de impuesto más de 4 pesos con 66 centavos por litro, y dicen que no es aumento a impuesto. No entiende, entonces. Ah, no. El problema es que muchas personas en las redes sociales se confundieron y dijeron que era un nuevo impuesto. Y no es un nuevo impuesto. Es un impuesto que se modificó y se quedó fijo en 4 pesos con 66 centavos. Que aquí hay un dato muy importante que nos menciona Francisco. El impuesto sí subió, ¿sí? Sí quedó más caro de lo que está actualmente. Ahorita, en estos momentos, el impuesto está en 3,59. Y estos señores nos lo ponen en 4.66. Y ahí es donde vamos vislumbrando cuál es el escenario en cuanto al costo de la gasolina vamos a tener para el 2016. El presidente Peña Nieto insiste en que la gasolina va a estar más barata. Bueno, pues entonces nos lo tiene que cumplir, porque ya nos ha hecho muchas promesas que no nos ha cumplido. Y la gasolina es algo que impacta directo en el bolsillo de todos los mexicanos, tengan coche o no tengan. No importa si ustedes tienen o no tienen, porque dice algunas personas dicen, ah, pues yo ni coche tengo, a mí qué me importa. No, te va a afectar en el costo del pasaje del transporte público, te va a afectar en el costo de los bolillos, en el costo de la leche, en el costo de la carne, en el costo de los limones, en el costo del aguacate, en el costo de la ropa, en el costo de todo. Porque todo se mueve por medio de la gasolina. Y si al productor, al fabricante, le sube el precio de la gasolina, el fabricante tiene que hacer un ajuste en sus productos que él fabrica o en los servicios que él presta para poder soportar ese incremento, ese aumento. Entonces, no se vale que ustedes digan, o que algunos digan, es que a mí no me afecta, no me importa, no tengo coche. Sí te afecta, directamente en tu bolsillo. Entonces, como mexicanos, tenemos que tener una unión y decir, oiga, señor presidente, usted dijo hace unos meses que la gasolina iba a estar más barata y resulta ser que no es así. Porque no se vale. Vean ustedes la economía. Acabamos de publicar algo apenitas hace unos momentos en nuestras redes sociales. Chéquenlo. ¿Sabían ustedes que un peruano o un venezolano o un chileno ganan más que nosotros los mexicanos? Tienen mejores sueldos. Resulta ser que México es el país de América Latina con los sueldos más bajos. Así, de ese tamaño. Así es como está la economía mexicana en estos momentos. Que no les digan, que no les cuenten que la luna es de queso, porque no es de queso. Ahí está. De acuerdo al Banco Mundial, y esta información viene directa de Banco Mundial, México es el país de América Latina con los sueldos más bajos. Argentina, Venezuela, Uruguay, Brasil, Chile, Perú y hasta abajo nosotros, México. O sea, ¿cómo es posible? Salario mínimo en dólares. ¿Cuánto gana un argentino, un salario mínimo para un argentino? En dólares, $1,184. ¿Cuánto gana un venezolano? $707. Que en Venezuela la economía está mal por otras situaciones. No es precisamente el ingreso. Pero bueno, los uruguayos, $619. Ahí sí, qué buen trabajo hizo el presidente Mujica. Obviamente, pues no es perfecto, no fue perfecto como presidente, tuvo ahí sus equivocaciones, pero dejó mejor el país que como lo encontró. Los brasileños, a pesar de su crisis tan fuerte que están atravesando, $435. Los chilenos, que están estables, $419. Los peruanos, $269. Los mexicanos, $175. O sea, y chequen ustedes el costo de la gasolina en todos esos países y me platican, ¿no? Y México es productor de petróleo. México tiene todos los recursos para poder hacer su propia gasolina, su propio aceite, sus propios productos derivados. No entiendo, no me cabe en la cabeza todo este tiempo que ha sucedido esto, no me cabe en la cabeza por qué nosotros no lo estamos haciendo. ¿Por qué no tenemos nuestras refinerías? Decía Calderón, es que es más caro tener la refinería que mandar a hacer la gasolina. Por favor, o sea, ¿quién les compra esos cuentos? Nadie. Bueno, este dice quién. Ya nos vamos. Ya nos vamos rapidísimo. Las últimas asesorías. dice rapidísimo. Choc 47, le mandamos un saludo. Muchas gracias. Luisito 25, hola. Carlos Grijalva, desde Catepec, nos manda saludos. Se debe un préstamo personal en Bancomer y ya no se pagó por economía. La pregunta también tiene tarjeta de crédito y la debe también la tarjeta. Sigue pagando, se realiza negociación de las dos cosas. Negociación de las dos cosas, Carlos. Tu economía está muy afectada. No le regales más dinero al banco. Ya no. Ciérrales la llave. Ya se podrá negociar. Luisito 25 tiene su perfil que es Luis 25, pero se le olvidó su contraseña. ¿Qué hace? Ahorita Helmi te ayuda. Choc 47, muy buenas tardes. Aquí estamos, no te preocupes, mi estimado Luis Manuel. Choc 47, ya nada más le faltan 3 deudas. Perfecto, Choc. Aplausos para Choc 47. Dice Luisito 25 que en su trabajo lo están presionando para arreglar sus deudas con Bancomer y le dan plazo hasta diciembre. ya no quieren pagar en efectivo, ¿qué se puede hacer? Pues si quieres, Luisito, si eres afiliado, nosotros podemos hablar por ti en tu trabajo, mandarte una carta formal donde estamos solicitando el apoyo, basándonos en la Ley Federal del Trabajo, por supuesto, para que te sigan pagando en algún otro banco o en efectivo, de alguna otra forma en lo que se soluciona tu problema. Pepe 2001 juntó lo suficiente para liquidar otra tarjeta e iba a solicitar nuestro apoyo para la negociación, pero desde septiembre se quedó sin trabajo, tendrá que esperar, debe casi 40 mil, ¿con cuánto se podrá liquidar ese Santander? Y la dejó de pagar en el 2013. Híjole, no sé, mi estimado Pepe, ya sabes que aquí vamos a buscar el descuento máximo, pero luego me regañan del área de negociaciones, me dicen, ¿por qué le dices? Y si el señor, y ya me dicen, y yo termino regañado. Mi consejo, mi estimado Pepe 2001, llama directamente al área de negociaciones para que te den una proyección en base a tu caso particular. Yo calculo que por lo menos el 70% de descuento. Yo calculo. Puede ser más, puede ser menos. Chécalo directamente con nuestros amigos del área de negociaciones. Está mal el horario del chat, ya se arregló. Y dice Francisco que el impuesto de 3.59 fue por la totalidad de la cuenta de los 62 litros, no por cada litro. Ah, fíjate, esa sí no me la sabía. 3.59 por todos los litros de gasolina, no hombre, Dios mío. Bueno, vamos a esperar a ver qué pasa. De momento son puras especulaciones. Nos vamos, ya nos vamos. De verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado. Les recuerdo que hoy es jueves, tenemos programa en la noche. Y pues nos pueden escuchar, pueden recibir asesoría, los podemos ayudar con todo lo que ustedes necesiten. Hoy en horario nocturno de 9 a 10 de la noche. Dice Luis 25 que cómo le hace para pedir la carta de apoyo que le comentamos. Llama a nuestras oficinas, mi estimado Luis 25. Llama a nuestras oficinas, comunícate con tu asesor y él te ayuda para hacerte llegar esta carta por parte de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajador, por parte de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, para solicitar de manera formal que te apoyen depositando tu sueldo en algún otro banco o pagándote con cheque o pagándote en efectivo en lo que se soluciona tu problema, esta controversia en cuanto a tus deudas que tienes con esa institución financiera en particular. Bueno, yo me despido, les mando un gran abrazo, un gran saludo, y por aquí nos estaremos escuchando, platicando y leyendo hoy de 9 a 10 de la noche. Cuídense muchísimo, Helmi, productor, muchas gracias por todo como siempre, y hasta muy pronto.